Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Desde la Sinagoga de Nazaret, transmite Emisoras Latinas. Según los últimos sondeos, hemos conquistado los primeros lugares de audiencia por las insólitas revelaciones que cada día nos hace nuestro entrevistado especial, Jesucristo. Y las entradas en nuestra página web rompen todos los récords. Sin embargo, una gran mayoría de medios sigue dudando de la identidad de usted. ¿Y tú también, Raquel? No, yo no. Yo creo que usted es usted. Ajá. Aunque no niego que a veces... ¿A veces qué? ¿A veces qué? Sigamos. Ajá. Ya usted nos explicó que aquí fue circuncidado al octavo día. También aquí me pusieron mi nombre. ¿Jesús? Sí, Jesús. Pero en mi lengua suena distinto. Yehoshua. Así suena. Entiendo que Jesús o Yehoshua significa salvador. Y que sus padres se lo pusieron porque ya conocían de su misión salvadora. No sé, Raquel, no sé, porque en mi tiempo era un nombre común. ¿Ah, sí? Sí, varios amigos míos se llamaban Jesús. Es que así se llamó Josué, el primero que llegó a estas tierras. ¿Tenemos una llamada? Sí, aló. Sí, aló, buenas. Soy Gutiérrez Tibón. ¿De dónde llama? Le estoy llamando desde México. Mire, y siento decepcionarla, señorita. ¿Por qué decepcionarme? Porque cualquier estudioso de etimologías sabe que Jesús no significa salvador, sino salvado. ¿Salvado? ¿Pero salvado por quién? Salvado por Dios. Así se traduce el nombre de Jesús. Aprovecho para pedirle que lo salude de mi parte. Con todo gusto. Gracias al amigo mexicano. Usted, Jesús, ¿sabía que su nombre quiere decir salvado por Dios? ¿Qué? Pues claro. En nuestro pueblo conocíamos el significado de los nombres. Le dábamos mucha importancia al nombre de cada quien. Pero usted no es salvado, sino salvador, el salvador del mundo. ¿O no? Bueno, yo fui salvado por Dios igual que tú, Raquel. Igual que todos. Dios es el único que salva. Pero... ¿Pero qué? Dejemos eso ahora y sigamos con los nombres. ¿Sabes qué significa el tuyo, Raquel? No, no sé. ¿Quieres saberlo? Sí. Oveja. ¿Oveja? Oveja de Dios. Ah, está bonito, me gusta. ¿Y el de mi madre María? Ah, el de mi madre María, ese es muy lindo. ¿Ah, sí? Sí, muy lindo también. Una vez me dijeron que significaba amargura, pero yo pensé, deben haberse equivocado... Porque todas las Marías que conozco son alegres. Ajá. Después un rabino me explicó que María significa mujer rebelde. ¿Qué te parece? Ah, mire. Eso me gustó más. Y le calzaba a la medida a mi madre. En su tiempo recordaban los nombres de los antepasados, las genealogías. Sí. Nos acordábamos de los abuelos, de los bisabuelos, de todo. Y en su caso con mayor razón, porque su línea familiar era de gran realeza. ¿Eh? ¿Cuál realeza? He leído que su padre José estaba emparentado nada menos que con el rey David. Usted tiene sangre real. El mismo juego de los que me hicieron nacer en Belén para presentarme como herederos del rey David. Pero yo, un campesino, un galileo... Pero, sin embargo, hay muchos libros que revelan lo del Santo Grial. ¿Y qué es ese Grial? Santo Grial, sangre real. ¿Eh? Por sus venas, Jesucristo, corre sangre real. Usted es hijo de reyes. Yo, hijo... Ay, Raquel, yo soy hijo de hombre. Siempre me llamé así, uno de tantos, uno más. Entonces, ¿qué? ¿Un tal Jesús? Sí, eso, un tal Jesús. Porque en este mundo nadie tiene sangre real ni sangre azul. Todas las sangres son iguales, Raquel, rojas. Y todos, hermanos y hermanas, hemos sido salvados por Dios, el único rey, el único salvador. Ay, pues hasta aquí otra entrevista exclusiva con Jesús el Salvador. Ay, quiero decir, el salvado. Reportó para ustedes Oveja Pérez. Ay, quiero decir, Raquel Pérez, Emisoras Latinas Nazaret. Uf, ay, qué confusión.